escondidas, ceremonias, mil mentiras, y solo se acuerdan de mi Dios cuando tienen problemas. Me maltratan, no me quieren, solo me aman, escondidas, ceremonias y mentiras. Solo se acuerdan de mi Dios cuando tienen problemas. Dile que mi vida no tiene sentido sin él y quisiera morirme. Dile, cada vez que tropiezo me caigo duro para levantarme, cada vez más firme. Viste, aunque coste mis alas, yo puedo volar para poderme escapar de esta vida tan triste. Para los seres humanos que no creen en ti, yo sé que tú existes. Mi ángel de luz, mi padre, mi guía, que estoy para servirte. Para que toda persona que busque su luz no pueda culparte ni confundirte. Que cada cual sea juzgado por sus actos, y si quieren jugar, que vayan a hacer con el diablo un pacto, que no saldrán intactos. A tu lado me siento tan libre, gracias a ti soy un hombre nuevo. Ya hablo con tacto y todo lo muevo. Me siento honrado, esto es increíble, porque me he enamorado de un ángel tan bello. Padre Lucifer, no podrán destruirme. Muchos han tratado de alejarme de lo que más quiero en este mundo, de mis hijos y mi fe, de mi amor por usted. Y eso, y eso, y eso no puedo permitirles. Cuántas veces lo han jugado con su nombre en vano. Esa es la pura verdad y la veo tan triste. A Lucifer he jurado amor y lealtad. Este gran corazón ya no puede mentirle, aunque deba morir defendiendo tu causa. Padre Lucifer, no tengo miedo a morirme, porque sé que en tu reino me van a esperar para recibirme. Seres humanos me van a escuchar, hoy tengo que decirle. Me maltratan, no me quieren, solo me aman, a escondidas, ceremonias, mil mentiras. Solo se acuerdan de mi Dios cuando tienen problemas. Me maltratan, no me quieren, solo me aman, a escondidas, ceremonias, mil mentiras. Solo se acuerdan de mi Dios cuando tienen problemas.